¿Qué onda, Brian, que de repente están todos activos? Y bueno, perro, la vagancia me sigue. Y suenan los churros pa' los pibes fumar churros. Estamos activos para todo lo que les gusta la música en vivo. Estamos activos y no vamos a parar. En este asado ese vino no puede faltar. Suena este tema en el baile, también la guacha activa. Menea para abajo y para arriba saco limpa. Para toda esa gente que se estaba aburriendo. Palmas arriba me voy a expresar. Por eso en este tema les quiero cantar. Yo soy así, así nací. Soy un pibe de barrio, humilde y feliz. Y jugador de corazón. Segúntame con las palmas o sos careto. Yo soy así, así nací. Soy un pibe de barrio, humilde y feliz. Y jugador de corazón. Segúntame con las palmas o sos caretón. Estamos activos, estamos en vivo. Chiquitito a él.